Segunda etapa. El problema del pecado. 10 de febrero. Recompensas para todos. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Romanos 2:10. Dios quiere bendecir a todos sus hijos, tanto a los judíos como a los gentiles. Tal como vimos en Romanos 2:9, así como no hay favoritismo en lo que se refiere a tribulación y angustia, tampoco lo hay en lo que respecta a gloria, honra y paz. Todos enfrentaremos el día del juicio. Y a todos se nos evaluará en conformidad a lo que hayamos hecho, vers. 6, sea malo, vers. 9, o bueno, vers. 10. Pablo no deja lugar a dudas. Desde el comienzo del capítulo 2, insiste en señalar que los judíos están en la misma posición que los gentiles en lo que respecta al pecado y la salvación. El apóstol está preparando una tesis que culminará en la segunda parte del capítulo 3, donde señalará que todos, judíos y gentiles, dependen absolutamente de la salvación que se les ofrece como don gratuito, sobre la base del sacrificio de Cristo. Quienes en el momento del juicio final, Romanos 2:5-6, se encuentren haciendo el bien, viviendo en armonía con la voluntad de Dios, recibirán, según declara Pablo, gloria y honra y paz, vers. 10. En este contexto, el término gloria no significa una exaltación humana egocéntrica, sino el compartir la gloria de Dios en el momento de la segunda venida de Jesús. En el capítulo 8, Pablo lo explica así: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, 8:18-19. Lo dicho respecto al término gloria también se aplica al término honra. No se trata aquí del reconocimiento de logros humanos, sino del que proviene de Dios al recompensar él a sus hijos en ocasión de la segunda venida de Cristo. A cada uno dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, Mateo 25:21. El término paz, por supuesto, corresponde a la reconciliación absoluta de cada persona salvada, tanto en lo que respecta a su relación con Dios como con sus congéneres. La base de esta paz descansa sobre dos principios que Jesús describió como los dos grandes mandamientos: el amor a Dios y al prójimo, Mateo 22:37-40. Es interesante notar que estos dos principios, justamente, constituyen también la base de todo el bien hacer que se tendrá en cuenta en el día del juicio final. Así como Pablo habla de la obediencia de la fe, Romanos 1:5-16-26, también lo hace de la fe que obra por el amor, Gálatas 5:6. La fe cristiana es una respuesta activa al amor de Dios. En cierto sentido, la vida de fe se expresa por medio del amor que transmite a los demás. George R. Knight, Por la ruta de Romanos, 2003.